gracias a las espinas y a su dolor. Yo, ahora mismo, profetizo que vendrán nuevos días tras los días viejos, y será una primavera el mundo, y se mirarán las gentes con gula a la boca, y será el beso donde era el silencio, el tedio, el miedo, el horror. Y vendrán los muertos a estar con nosotros, mansamente, como se lee una carta o se mira una foto impresa y gastada, recorriendo una a una las caras, los gestos, la proximidad de los cuerpos, y nos tocarán el pelo milagrosamente para hacernos resucitar. Y alcanzará el pan para todos, tan bien repartida la escasez del trigo, y habrá peces, miles de peces, tanto como quepan en los ríos y en los mares, dispuestos en mesas largas y comunes, cada persona un comensal. Yo profetizo que no hay cosa que no acabe, ni final que no comience algo. Que está servida de milagros la historia para quien sabe buscar, y que nunca está dicha la última palabra, porque hasta los muertos más muertos, si uno los escucha de nuevo, vuelven a hablar. Aquí y ahora, yo profetizo que todo eso va a volver a pasar. Lucho de Vale. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día, silencio. Diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día, silencio. Buen día, diría, ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Muy buenos días, gente. Muy buenos días a la gente aquí en el Valle de Tras la Sierra. Muy buen comienzo de semana, les decíamos, desde la 95.5. Aquí desde Radio El Grito, arrancando nuevamente una crecida matinal. Una crecida con todo como nos gusta los días lunes, con toda la energía agolpada del fin de semana. Así que bueno, espero que ahí del otro lado estén todos de la misma forma para acompañarnos mutuamente en esta aventura radial del Valle de Tras la Sierra. ¡Oh! Aventura radial, me gustó eso. Bueno, ¿cómo le va Pablo López? ¿Cómo le va Moni? ¿Qué cuentan? He retornado después de un tiempo de andar viajando por el Líbano y esos lugares. Noé ha retornado. Tuve que ir a conseguir repuesto para el arca. Claro, sí. Me mandaron de ahí de Libia y de Emiratos Árabes. Claro. Ahora ya la arreglé, el arca anda de primera. Y esto de los lunes a la mañana, arrancar con tanta energía, a veces el fin de semana te deja sin energía, convengamos. Sí, es verdad. A mí por lo menos me suele suceder. Bueno, es percibir un poco qué es lo que uno va a hacer al otro día. Claro, claro. A veces no pasa, ¿no? Digamos, tener cierta prudencia, usted dice. Bueno, teníamos un miedo, Moni. ¿Cómo andás, Moni? Buen día. Qué difícil son los lunes, qué difícil. No es cierto. Pero la inyección de energía igual me la trajo acá, Noé, ¿eh? Qué bueno. Bueno, volver. Bueno, me alegro mucho. Me alegro sobre mucho. Todo si traes esos criollos, por favor. Dijo acá Noé, traje estos criollos de otro mundo. De otro continente. De otro continente, sí. Yo pregunté si era inmortal, ¿no? No me quedaba claro eso, ¿no? Yo creo que sí. Sí, me dijeron que sí. Sí, pero bueno, sí, sí, en cierta forma, en cierta forma. Y aparte dijo, voy a traer, todos los lunes que venga voy a traer criollos, dijo. ¿No? Yo dije, ay, no me acuerdo. Zafó que no está grabado, que la grabación empezó cuando escuchábamos este hermoso texto de Principio de Crecida. Exactamente, del Lucho de Vane. Siempre viene bien un textito del Lucho de Vane para el arranque. Así que, bueno, para la semana que viene traeremos de otro. Bueno. Así vamos alternando. ¿Le parece? Me parece buenísimo. Bien. Bueno, le mandamos un abrazo grande entonces a toda la gente que sintoniza La Crecida a través de la 107.9 FM Sierras Comechingones. Claro, estamos al aire, cierto, es verdad. Sí, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, claro. Mirá qué bueno. Esa no me acordaba. Yo estos días, ¿sabés lo que hice, Moni? ¿Qué pasa? Me subí a este optimismo colectivo que hay acá en esta radio y a las personas que me voy cruzando diariamente, que son 3, 4, 5 por día, que me interrogan sobre la situación de Radio El Grito. ¿Cuándo vuelven al aire? Les digo, falta poquito. Tengamos paciencia, hagamos lo que tengamos que hacer y volvemos con todo. Sí. Claro, ahí sí, prolijitos, porque hay licencia, andan volando licencia. Ah, eso, andan repartiendo. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Qué paradójico, ¿no? Ya lo dije el otro día, ¿no? Pero esta repartija de licencia. De licencia, sí. Ayer me decía alguien, no, es electoralismo. Y ahí yo tengo mi duda. Electoralismo, sí, obviamente que con las elecciones se reparte, eso está claro, ¿no? Sí, sí. Si necesitas un colchón, te doy un colchón, necesitas una licencia, te doy una licencia. Pero igual no deja de ser, no lo simplificaría tanto, ¿no? Claro. No, porque no deja de ser importante, muy importante. No es simplemente te entregué un colchón, entregaron una licencia a una radio comunitaria, no es una cosa no solo de todos los días, sino que no es habitual. ni en este gobierno, ni lo fue tanto en el anterior. Exacto, ni tampoco en el anterior. Yo sigo insistiendo, para mí encontraron la llave de un fichero que habían perdido. Posiblemente, sí. Esa está buena. Me gustó. Bien. Y hay que tener en cuenta que son radios que tienen una trayectoria muy, muy de muchísimos años. Muchos años. De ahí, sí. De pelea, de lucha y de construcción de la comunicación comunitaria. O sea, ajá, que... Claro. Yo creo que ahí mejor que pongamos el eje. Ahí. Sí, a mis amigos de FM Aire Libre, de Rosario, le han dado, que también es una FM que viene, de más de 20 años tiene seguro. Claro. Más de 20 años. Bueno, vamos a estar hablando de eso, de licencias radiales, vamos a estar levantando el teléfono, vamos a estar... preguntándonos constantemente sobre si llegará o no llegará nuestro querido compañero de los lunes. Esperando a Dani Brito. A Dani Brito. Este, para hacer una película eso, ¿no? O escribir un libro, algo así algo me suena, así. Sí. Este, o hacer una obra de teatro. Claro. Bien. Usted dice que hay que hacer un libro sobre, escribir un libro sobre el Dani bibliotecario. Y bueno, claro, me parece que da, digamos. Claro, como los cuadros dentro de cuadros. Exactamente, ¿no? Como un autorretrato. Claro. Bien. Y estamos esperando también un poco a ver qué pasa con la lluvia, que dicen que va a llover y nos llueve. ¿Y la ola polar? ¿Cómo nos mintieron, Pipo? No, la ola polar. Yo quiero nieve. ¿Nieve? Bueno. Nieve y ola polar por ahora no hay. No, no. Pero una lluviecita para aplacar un poco la sequía, ¿no? Eso sí estaría. Que está bueno, complicado el panorama. Pero bueno, hay alerta máxima por probables incendios en toda la provincia de Córdoba. Sí, claro. Y ayer hubo un incendio bravo. Ay, espere que me acuerdo. De Potrerillos. Ajá. Que agarró casas, locales. Oh. O sea, estuvo bravo, bravo. Sí. Así que esperemos que bueno, que acá no pase, por eso quiero a ver si puede caer una lluviecita que aplaque un poco la sequía. Sí. Vamos a ver. Bueno, va a ir bajando la temperatura esta semana ahí de a poquito, ¿eh? No, no tan abruptamente como se preveía. Pero bueno, hoy 7 grados la mínima. Mañana va a ser 4 grados. El miércoles 2 graditos. Nada más. Opa. Ahí de a poquito bajan las mínimas, pero paralelamente a esto, las máximas suben. Ajá. Así que se. Bien. Claro, se bueno, extrema la. Claro, o sea, sí. Y es un problema eso. Claro, sí. Un problema porque uno toma calorcito, después enfría. Viste, esos veranitos en el invierno son complicados. Como los inviernitos en el verano. Claro. Viste, que uno transpira un poco y después te agarra el frío y ¡pin!, te manda a la cama. Así que te estamos avisando la amplitud térmica que va a haber estos días. Importante. Prepárate, que no te agarre el cambio de clima y te deje con el cuello duro. Con el cuello duro, sí. Bien. Vamos a saludar también a la gente que nos está escuchando, aunque... En diferido. En diferido, pero nos está escuchando a través de la radio Tinku. Tinku, la FM Tinku. Mismo dial, misma sintonía, pero para el norte de nuestro Valle Tras la Sierra. Le mandamos un abrazo grande. Y bueno, obviamente quien así lo desee puede mandar un mensajito de texto al programa y participar del sorteo que se hace el viernes, como todos los viernes, la canasta con un montón de cosas para hacer. Un montón de artículos. Para comer, para tomar, para hacer, para disfrutar en este hermoso valle de Tras la Sierra. Así que mándanos ahí un mensajito. ¿Mando? Sí, manda. Mando. ¿Te acordás el número? No. ¿Eh? 1557-0127. Ah, bueno. No, sí. Sí. A veces se me confunde un poco, ¿viste? Y los años no vienen solos, ya es un tiempito largo y bueno, por ahí algunos cables quedan medio pelados, viste, se tocan y ¿qué va a ser? También podés comunicarte al 499-312, teléfono también. De línea. Teléfono de línea para salir al aire, si quieres. Exactamente. Bien, buenísimo. El otro día estaba en la casa de un vecino, ahí en las chacras, estaba ahí tomando unos mates del patio y de repente escucho... ring. El teléfono de línea. ¡Wow! No me digas. ¿Tenés teléfono de línea? Le digo, sí, me dice. No llama a nadie. No importa, ¿cómo está sonando? Le digo. Claro, alguien te llama. Así que ahí... ¿Cómo quedó eso en la historia, no? Porque yo recuerdo que cuando yo tenía menos edad que ahora, vos pedías el teléfono a Entel. Exacto. Y años. Te lo iban a colocar a los 10 años. Años, sí. A los 10 años. Era una lista de espera, parece. No, descomunal. Y ahora, bueno, te compras un celu y tenés una línea con todo el mundo. En 2 minutos. Yo tenía 7 años y íbamos al almacén, que estaba a 5 cuadras, el Feliche, que tenía el teléfono y todo el barrio hablaba con ese teléfono. Claro. Y cuando veníamos a Córdoba, allá en el Valle de Punilla, en la cumbre, había que ir a la telefónica, pedir la llamada... Y te decían, voy a las 10 de la mañana. Te decían, bueno, venga hasta hoy a las 6, 7 de la tarde. 6, 7 de la tarde. Bueno, ¿qué va a ser? Por suerte, algo hemos progresado. Sí, algo. Algo hemos progresado. ¿Qué va a ser? Bueno, pasándonos aquí el mate de mano en mano, ahí con... Partiendo un poquito, arrancamos una nueva crecida acá con una perlita que ha traído Noé. ¿Cómo era Fernández? No, ahora no dice nada, no quiere decir su apellido. No, mejor mantengamos el incógnito. Sí. El anonimato. Sí. El anonimato, sí. Imagínense si ahora tiene que ver... la gente que tiene que poner en el los animales y que tienen que subir al arca de apares. No es lo mismo que hace. Y no, años. Ahora te tenés muchísimo menos. ¿Cuánto han exterminado ya? ¿Me entendés? Y ahora podés hacer un yatecito, así un barquito y metés todo. Lo único que te quedan medio grandes los elefantes, que quedan algunos, un rinoceronte. Pero después, ¿cuántos animales han desaparecido desde aquella vez a ahora? ¿Cuántos se ha extinguido? No, tremendo. ¿Y cuántos debe haber nuevos de esos radioactivos? ¿Vio? Sí, ahora, viste, se le ha dado por aparecer animales extraños. Exótico. Que salen del mar o que aparecen en lugares bosques. Raros. Sí. Sí, eso se sabe cómo se llama la mutación genética, eso, ¿no? No me iba a animar a tanto. Y pero no sé. Yo iba a decir, no sé... El corrimiento de las fronteras, no sé, la pérdida del hábitat, no sé, iba por ese lado. Pero bueno. Y puede ser un poco eso, sí. Corridos de un poco lugares. De todo, va. Y el otro día en Merlo estaba la gente ahí, la terminal de ómnibus de Merlo, estaban esperando el bondi, y de repente estaban todos ahí, y cruza adelante todo, y te quedaron todos así, un tatú bola. ¡Ah, no. Bueno! En la terminal. Sí. Mirá. Claro, están tan perdidos, están corridos de su lugar, sí. Buscando guarida, porque qué hacía afuera. ¿Dónde me meto, no? Qué loco. Y bueno. Estamos como Radio Grito, buscando su... Sí, buscando... ¿No? Fuera del aire, buscando su lugarcito. Su lugarcito. Ya abrí el Facebook, pueden comunicarse también ahí. Perfecto. Por El Grito a secas y el Instagram, Radio Comunitaria El Grito. Lo qué seguimos barro, poniendo Instagram. Ficha a la vamos juventud. Vamos todavía. Bueno, abrazo grande ahí, muy, muy buen día para toda la gente de este valle. Suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez. En tu nombre. En tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invoco

de Rosario. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿La conoció o no? ¿La conoce la radio o no? La he escuchado allá en Rosario. Era oyente. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, una de las radios que también ha recibido su licencia oficial por parte del ENACOM. Seguimos sumando semana a semana radios sí, pero, comunitarias. Pero día a día casi. Día a día sí. Casi, sí, sí, sí. Estamos hablando, ¿no? Enmarquemos un poco. Estamos hablando de radios comunitarias que tienen una amplia trayectoria, ¿no? Entre, ponele, 15 y 30 años al aire. Sí. Y que en su momento tenían un registro en lo que era el CONFER, ¿no? Claro. O sea que más muchas... o menos venían manteniendo... algo cercano a la legalidad, y, digamos. Sí, lo que en realidad lo que te, casi nadie tiene lo que te piden, que es tener el permiso provisorio del CONFER, más el empadronamiento del AFCA, más el empadronamiento después del NACOM. Es difícil que una radio cumpla con todos esos requisitos. Aún así, las radios que, algunas poquitas que lo cumplían, también han presentado un recurso de amparo solidarizándose con otras radios que tenían alguna de estas. Alguna de estas, ¿no? Cosas. Como, por ejemplo, Radio El Grito, que tiene el empadronamiento ante el AFCA. El AFCA, ¿no? Exactamente. Es decir, bueno, pero son radios que tienen hace mucho y que no cumplieron por el motivo que se han requerido, pero tienen que tener su licencia también, digamos, ¿no? Bien. Así que bueno, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, 31 años de vida tiene la radio, Pipo. Yeah. No se ponga mal. Usted pensó que eran muchos, sí, eran un montón. Eran un montón, sí, me acuerdo. Un montón, sí. De radios, ¿eh? También la radio FM Tincunaco, de José Cepaz, ahí en la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Que ella tiene también 20 años ahí. Y la radio Estación Sur de La Plata, de la ciudad de La Plata, la más joven de estas nuevas licencias. Sí, que tiene 13 años en el aire, me suena que algo. Ah, estamos ahí cerquita. Estamos ahí. Vamos, da esperanza. Arrimamos el bochín. Estamos ahí cerquita. Estamos ahí cerquita. Así que bueno, esto no es así nomás, como decíamos, muchísimos años de construcción por un lado y de pelea y de lucha para obtener esta licencia. Vamos a escuchar algunos testimonios de integrantes de estas radios comunitarias, si les parece. Buenísimo. En principio, Corina Duarte, una de las fundadoras de Estación Sur de La Plata, ¿no? Que nos decía, ¿alguna vez pensamos que tener una licencia era tan lejano a las posibilidades que teníamos? Y sobre todo en una ciudad como La Plata, ¿no? Recordemos que estas son zonas de conflicto. Sí, permanente. Acá sí. A las manos, y es mucho más difícil poder obtener la licencia. Ya lo creo. La verdad es que fue el día de ayer por la tarde, un día de mucha emoción. Indefectiblemente no pudimos dejar de pensar en nuestra primera participación como radio en una asamblea de Farco que fue en San Martín de los Andes, en la FM Bocaullo, ahí conociendo a Roberto Arias, que este año nos dejó, de haber participado también de la fiesta de la entrega de la licencia de Radio Encuentro, de FM del Pueblo de Desvío Arijón, y que nos daban unas ganas enormes de que alguna vez nos pasara, y que pensábamos que la verdad que era algo tan lejano a las posibilidades que teníamos estando en una ciudad como La Plata, en una zona de conflicto. Y bueno, es en ese marco en el que eso, sentimos emoción y nos dimos la posibilidad también de poder expresarla. Nos escribíamos con Daniel de la Tincunaco y decía, bueno, voy en el tren llorando, o con El Pollo desde Aire Libre también. Lo cierto es que nosotros hemos hecho un proceso de formación en la comunicación popular y comunitaria que fue muy enriquecido por la generosidad, la bondad de muchísimas compañeras y muchísimos compañeros de todo el país, y nuestra apuesta a construir en Farco, habiendo arrancado, siendo muy jóvenes, muy nuevitos, y bueno, llegar a sentirnos legales. Sabemos que la legitimidad de nuestros medios está dada cotidianamente por el ejercicio de nuestro derecho a la comunicación y del aliento al ejercicio de ese derecho por todos y por todas, pero la verdad es que siempre viene bien

casamiento. Sí, no, lo que es bueno lo del casamiento, claro. La metáfora. Porque después de 30 años te casaste y hay un montón de gente que ya no va a ir porque ya se fue para el otro lado, ¿viste? Ya es tarta. Claro. Como tampoco estoy muy convencido esto de que ahora el Estado dice, muchachos, ustedes tienen razón. Sí. Ponele. Y dale. ¿Qué va a hacer? Bueno, por último vamos a escuchar a Norita Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo en Línea, fundadora, que celebró dicha adjudicación y felicitó a todas las radios por la gran lucha que llevan adelante desde hace muchísimos años. Conseguido la licencia por fin y que le sirva para que no sea tanto sacrificio mantener este medio de comunicación libre y nuestro. Bueno, estamos viendo de que esto es como una muestra de que si las cosas se quieren, se pueden. Me parece un paso adelante y me parece positivo para seguir andando y para lograr toda la comunicación pública, libre y con la verdad siempre. Las madres apoyamos siempre a todos los medios. Aquel, no mientas más, el amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llevó. Y lo que vivimos ayer tan solo un recuerdo es. Ya nunca quiero volver a revivirlo. Quiero saber dónde andarás. Me conformo yo con olvidar. Y ya que el amor se apagó y el fuego de la pasión es poco lo que quedó, solo cenizas. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que seas muy feliz, voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer. No lo vuelvas a perder nunca en la vida. Tras la noche gris alumbra el sol. Y un remedio hay para el dolor. Si un amor se fue, ¿por qué llorar? Quien te quiera bien, encontrarás. A veces me pregunto yo, ¿qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó, ¿quién fue el culpable? ¿O será tal vez sido así para los dos? Tan solo el tiempo nos dirá quién de los dos quiso más, o si podrás olvidar tanto cariño. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que seas muy feliz, voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer. No lo vuelvas a perder nunca en la vida. Se educa, no se toca. Señores educando, no son todos sinceros. Ellos nunca sabrán tratar seres. Están nulados. ¿Sienten? Sienten. Tendrán siempre excusas nulas, silenciándolo todo. se educa, no se toca. En el Instituto Técnico Privado de Villa de las Rosas, el docente José Pedernera fue denunciado por 29 alumnos y alumnas que declararon haber sufrido abusos tanto físicos como psicológicos. A partir de esta denuncia, se supo que dicha conducta por parte del docente sucedió a lo largo de los últimos 8 años. Pedernera renunció al Instituto de las Rosas mientras está siendo investigado. El docente sigue ejerciendo su función en otros espacios educativos. Un docente que insulta, abusa. Un docente que humilla, abusa. Un docente que amenaza, abusa. Un docente que ejerce miedo, abusa. No solo cuando se toca, se abusa. Se educa, no se toca. Una producción del Taller de Radio y Comunicación Feminista, organizado por Las Cuerpas en Radio El Grito y coordinado por Nómadas, Comunicación Feminista. Bueno, ahí son las 10 de la mañana, 47 minutos. Ya con esto de la retransmisión nos estamos perdiendo el de decir la hora, ¿no? Sí. Pero bueno, quien está escuchando ahora en este instante quiere saber qué hora es. Quiere más o menos saber por dónde anda. Sí, sí. Así que más o menos estamos llegando ahí a la al medio. Los últimos minutos de la primera ola. Sí. Esperando acá a Dani Britos, que no sabemos si... ¿Qué pasa, no? Vemos el llegará, no llegará. Sí. El cielo está muy gris. ¿Llegará la luz? Tan gruesas las nubes, me parece. ¿Son nubes bomberas? Le mandamos un abrazo grande a Alfredo. Ajá. Que hoy a las 9:42 de la mañana... Nos estaba llamando. ¿Qué le pasa? Estaba desesperado. No sé qué le pasaba, ¿no? Nos quería despertar por las dudas, capaz. Nos hayamos quedado dormidas. Y a muchas le habrá pasado hoy, ¿no? Primer día de clase. Siete claro. 7 de la mañana, despertador. Oh, se vio muchos padres con cara de dormido. Sí. Yo pasé por la ferretería y estaban los dos, el chino y Claudia, con cara de dormido. Sí. ¿Qué va a ser? Ayer anduvimos compartiendo musiquita en la feria del libro de Nono, Qué linda que está la feria, Fue un día raro, ayer hacía un calor impresionante al mediodía. Al mediodía era una cosa de loco. Un calorón. ¿Qué pasó? Andaba en Johnny Pantuflas, yo. sí, estaba para eso. A la tarde se levantó en un momento un vientito, se puso fresco y después estuvo lindo, ¿no? Es que... No, después estuvo lindo. Y ahí el espacio de la Feria del Libro, no, muy lindo, con los puestitos, se prendieron las lucecitas ahí al atardecer. La verdad que lindo para ir, estaría lindo ahí seguir aprovechando ahí ese espacio. Está para como libro, para no mira. Perdérselo. Sí, muy lindo. Así que quien está escuchando, quien está de paseo, quien bueno no la conoce todavía, quien acaba de llegar al valle y quiere ir, puede ir viernes, sábado y domingo ahí en el Zoom, frente a la Plaza de Nono, de 16 a 20 horas más o menos, esta Feria del Libro ahí en Nono. Dice Alfredo, es que me compré un teléfono con tubo y cable espiralado. Ah. Bueno. Había que discar. Dice, quería probarlo y la radio es mi único contacto en mi agenda. Ah. Bueno, acá estamos, Alfred. Qué bárbaro, el cable espiralado. Venga. Yo me acuerdo que hacían la publicidad, porque antes venían con el cable así, largo, claro, nomás, ahí, pero había una publicidad, que no sé cuánto te ponían el cable espiralado, y que vos lo estirabas. Lo estirabas todo, claro, lo querías. Y, buah, ¿qué va a ser? A le ver, sumaba, ¿cómo continuamos? Le sumaba centímetros. Sí. Vos sabés que el sábado ahí en la feria pasó la negra de San Javier a llevarse su licor. Bien, su licor. Menos mal. Sí, que preguntó unos bombones, no entendí el tema de los bombones todavía cómo era. Es que ese día hubo una confusión con el Pancho. No jueguen así con el corazón de la gente. Lo que pasa es que justo el Adri mandó el mensaje de la presentación del nuevo producto de los, sí, bombones, sí, y entró todo en la misma bolsa, ¿viste? Pero no había ningún bombón. Pero no había, no, en realidad, no, bombones. Ahí sí que el tongo, que nos digan tongo. Ahí está, sí, bien. ¿Está haciendo bombones el Adri? Sí, está haciendo unos bombones blancos y negros rellenos de dulce de leche y nuez. Como una especie de nuez confitada, pero hecha bombón. Miren, buah. Se me hace agua la boca. Sí. Bueno, me pregunta, ¿de qué es el licor? Pancho es el que sabe. No tengo la menor idea. ¿Cómo que es el licor? De miel, le digo, qué sé yo. ¿De qué es el licor? No, igual él lo dijo el viernes, sí, al micrófono. Claro. Me parece que era la preparación especial en, sí, la que tenía café de Colombia y cacao, sí, también. Oh. Dentro del mismo licor de miel que él siempre hace. Yo lo probé ese domingo. Muy buenísimo. Y me lo compré también. Te lo tomaste negra también. Abrilo, sí, negra, acá y probamos de qué es. Abrilo. Y juntos vemos de qué se trata. Está buenísimo, lo único que te puedo decir. No guardaste nada para convidar. No quedó, no. Buah. Es que tendría que hacer de litro y medio. Claro. Es chiquita la botella. Bueno, a quien quiera mandar un mensajito, como lo hizo Alfredo, lo puede hacer al 15-57-01-27. Bien. Mensajito de texto, WhatsApp, por ahí, por esa vía. O al 499-312, si quiere salir al aire. Exacto. Insiste usted, ¿eh? Y bueno, siempre, viste, uno va tanto al cántaro, la fuente... Que al final se rompe. Sí. Le voy a decir a mi vecino ahí, chacrero, que si tiene wifi en la casa, estoy pensando, y tiene teléfono fijo. ¿Por qué no llama? Claro. Claro. Claro. Sí. Pasa que trabaja, la mañana está en la casa. Oh. Pero bueno, el momento que pueda, lo vamos a atentar, ¿eh? Sí, bueno, pero también con un celular se puede llamar perfectamente. Ahora con... Viste que te regalan todas las llamadas ahora. Hablar es gratis prácticamente. Hablar es gratis. Ahora, metete internet en la cabeza. Y tienen todo muy estudiado, Pipo. Sí. Bueno, vos estás ahí escuchando. Pipo, a ver, contame. ¿Vos jugaste alguna vez en tu existencia milenaria al ping-pong? Sí. Sí. Sí, he jugado, pero así muy... Qué sé yo, diría casi... vergonzosamente. Ajá. Sí, nunca he sido muy hábil en el ping-pong específicamente. ¿Por qué me pregunta esto usted? Porque, bueno, hace ya unos años, un par de años, que aquí en Villa de las Rosas se viene formando una escuelita de tenis de mesa, ¿no? Sí. ¿No? A cargo ahí de una comisión de ping-ponísticos. Me acordé porque mi vecino de las chacras está en esa comisión. Está ahí bien. Se me vino y me acordé de una conversación que tuve porque se vienen realizando algunos torneos. Se hicieron ya 2 o 3 torneos para quien quiera acercarse, conocer. Y este fin de semana vamos a ver si vamos a estar haciendo ahí unas entrevistas, algo para durante la semana. Se viene un torneo especial porque es un torneo provincial. ¡Epa! Donde se va a acercar gente de toda la provincia de Córdoba a disfrutar de esta actividad. Claro, y usted está muy en el tema. Yo estoy en el tema. Muy, sí, en el tema. Estoy en el tema. Esto va a ser el 27 y 28, sábado y domingo, en el Polideportivo de Villa de las Rosas. Perfecto. Desde las 10 de la mañana. Si bien va a venir gente muy experimentada y que juega muy bien, también está bueno porque hay categorías para vos que estás escuchando ahí y jugás cada tanto con tu familia, que no sí. sé, mi tío tiene una mesa y voy y juego y me gusta, tenés también tu lugar. Como un aficionado, digamos. Exactamente. Que empieza a hacer sus primeras herramientas. Exactamente. Una de las categorías son principiantes. Principiantes. Así que puedo decir, también hay una categoría de menores para también cualquier niño o niña que le guste y cada tanto le pegue, puede claro. ir también para ahí, ¿no? Después tenés las categorías, bueno, cuarta, tercera, segunda, primera, depende de tu nivel de juego. Después tenés los maxis, más de 50. Si tenés más de 50, tenés tu propia categoría. Ah, mirá. O sea, hay para todos los gustos. Exactamente. Todas las posibilidades sí. que nadie se quede afuera. También tenés, si bien las mujeres pueden jugar en cualquier categoría, también hay una categoría específica de damas. Mira. Y también, si estás en silla de ruedas y también jugás para ese deporte, también tenés tu categoría bien. De tenis de mesa adaptado. ¿No? Buenísimo. Un deporte muy inclusivo, digamos, ¿no? El tenis de mesa. Si es una sí. de las cosas que tiene, es eso, ¿no? Que desde muy chiquitito hasta muy grande y en la situación en que te encuentres, lo podés practicar. Lo podés practicar. Así que, bueno, obviamente en la semana vamos a estar hablando de eso y haciéndote el convite. Pero si te gusta, es más, si no querés jugar igual, podés acercarte a disfrutar y a mirar porque ajá. va a estar muy lindo. Va a estar muy lindo. Sí, seguramente. ¿Usted va a participar? Voy a ver. Ay, que se hace rogar ahora. Voy a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Participe. Nuestro representante. Claro. Tiene que estar. Por favor. Bueno, pasa que estoy un poco después en la organización. El lunes le hacemos la nota, claro. Estoy un poco en la organización y también como una especie de manager de un niño. Para colmo. Hay prioridades y prioridades. Ya hay una cuestión familiar también. Claro, no. Pero bueno. Bien, bien. Seguramente. Si no, va a aparecer tongo, claro. Sí, claro. Alguna categoría me notaré para despuntar el vicio. Y sí, por eso. Bueno, usted nos había traído. Un temita. Fernández. No diga temita, que menos mal que se fueron ya Dani y Vale, porque si no, bueno, sí. se pone locos. Tengo esa cosa de decir temita, una cosita, pero por una cuestión de cariño. Sí. No ahí por sí. disminuir, ¿no? Porque el tema, bueno, es un temazo. Temazo que tiene ya también. ¿Y qué tendrá? 20, no, que 20, 40, casi 50 años más o menos debe tener. Wow. Que nada más ni nada menos que Los Sonidos del Silencio, ¿no? Escrito por Paul Simons, que hicieron famosos Simon y Garfunkel, este dúo norteamericano tan bueno. Y que acá lo encuentro por el Zucará, un cantante uruguayo que hace la versión en castellano. La primera vez que le escucho me quedé súper sorprendido. Aparte, muy linda versión. El Zucar es un músico que me gusta mucho. En realidad hay muchos músicos uruguayos que me gustan. Así que vamos a escuchar este. Hola amiga oscuridad, he venido a conversar porque anoche tuve una visión que mientras dormía me envolvió y en mi mente la semilla de un porqué va creciendo en el sonido del silencio. En mis sueños caminé por estrechas calles, fui por caminos de humedad, vagué, levanté mi cuello para huir del infierno y un relámpago

deben migrar de los pueblos a las ciudades en un acto de autoexclusión del núcleo primario, en búsqueda de su identidad. Los patrones heredados de la cultura tradicional huelen a naftalina, reprimenda y silencio. Yo me estoy enamorando de mis vecinos de al lado. Voy a ver si un día me animo y me les ofrezco de octavo. No es envidia lo que siento cuando escucho su pasión. A través de las paredes se me escapa el corazón. Una producción del Taller de Radio y Comunicación Feminista, organizado por Las Cuerpas en Radio El Grito y coordinado por Nómadas, Comunicación Feminista. Bueno, seguimos aquí en La Crecida por Radio El Grito, ¿eh? Y llega un mensajito, Pipo. A ver, contame. Al 1557-0127. Sí. Es Marcelo. Marcelo. Dice, hola gente linda, buena semana para ustedes, intentando escucharlos desde Ituzaingó, Buenos Aires. Así es. No me ponga... jirafa parabólica, no sé qué. Jirafa de parabólica. Ponga la jirafa de parabólica. Claro, que ponga la jirafa de parabólica. Ah, para sí, que mande la sí, onda, claro, sí, sí, sí. No, yo pensé que era el nombre de un tema. Es muy bueno, jirafa parabólica. Claro, claro. Está bueno para hacer un tema así, ¿no? Bueno, mando un abrazo grande, Marcelo. Te mandamos un abrazo. Ojalá que hayas podido conectar. Vos sabés que hubo varias consultas al respecto, ¿no? Exactamente, de eso estábamos hablando, sí. De que por ahí a mucha gente se le corta. Y bueno, se corta, conectan. Y al final dice, va, esperemos que le den la licencia. Por favor. Así que, bueno. Bueno, el sábado estaba yo ahí en la feria de Villa Las Rosas, en el puestito de la radio. Y me llegó un mensaje. Sí. ¿No? Se los voy a leer. ¿Qué te parece consagrarte en 24 horas? ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¿Me gustó? Sí. Perdón, ¿consagrarte de qué? Bueno, bueno, claro, a mí me gustó. Dice, hace un ratito abrimos 4 naves nuevas y estamos muy cerquita de girar nuevamente. Anímate. Vení a ver la magia. Ah, la flauta. Cada vez me gustaba más. ¿Y fue girar a ver la magia? Sumate a mirar, entras como fuego y te consagrás el mismo día. Epa. Pero que es América. Cada vez menos entendí. América Got Talent, sí, Argentina algo así, Got Talent, ¿no? Claro, algo así. Claro, algo así. Después me dice, ingresás con $100. Opa, la la. Ya cambió, ¿no? Y lo multiplicás por 4. Sí, uh-huh, sí, sí, sí. La nueva economía la hacemos entre nosotros, con confianza entre pares. Sí. ¿Te subís? Sí, me sumo al avión y rajo. Sí. Porque... me acuerdo y digo, uy, esta es una nueva versión del... es un fractal. Del furor, es un, claro, claro, es un fractal. Del furor, el furor mandalesco hace unos años, ¿se acuerda? Aquel lío que del se armó mandala acá. Con la columna de Verónica Germán acá en vivo se armó un lío también. Pero no es de ahora, eso no, ya en mi juventud también se andaba, hablaba de eso. Ajá. De esto de que vos le mandas plata al otro y después los otros te mandan plata a vos. Claro, sí. Así que me acordé, y bueno, después vi que estaba circulando también en distintas páginas de Facebook, Internet, como un par de noticias al respecto. Parece que hay un furor ahí, va, un renacer. Una reedición. Pero eso era cada 20 años, 30 años, no cada dos. Y vio que la economía sí, se recicla sí, continuamente. Claro, las necesidades económicas. Vos fíjate lo que estaba leyendo acá en la página 12. Una noticia así que me pegó un poquito como diciendo a la flauta. ¿Cómo estamos? Cambio sí, campera sí, por 3 kilos de pata muslo. ¡Epa! Ay, ay. Me pareció fuerte. No, cambio ropa por comida. No importa si me cago de frío, pero quiero comer. Tremendo. Y a lo mejor seguramente tendrá criaturas también para alimentar. Bueno, hasta ahí hemos llegado. Bueno, busqué $100 en mi bolsillo, no los encontré. No me quedaba, che. ¿Cómo lo encontró? Usted no tiene $100 en el bolsillo. Así que lo que hice es llamarlo ahí a nuestro compañero Tomás Astelarra. Che, Tom, dice, me proponen esto. No te preocupes, no te voy a pedir $100. Solamente te voy a pedir que me mandes una columna tuya de economía, que hable un poquito sobre sistema financiero, crisis como la que está viviendo actual, y mezclado entre todo eso, estos mandalas de la abundancia y la prosperidad, que evidentemente lo que pueda ser abundante y próspero para cada uno, cada una, puede ser cosas distintas, ¿no? Sí. Y sí, absolutamente. Yo le digo más, conozco gente que le ha ido muy bien. Que ha recibido su... ha enviado y ha recibido su platita. Sí, yo conozco gente que se ha comprado terrenos, autos. También auto, gente sí. Que no lo ha podido hacer y claro, que ha perdido su dinero. Lo que también pasa es que hay, claro, hay un momento sí. de esa fractalidad, de esa matemática en la que falla. Falla. No es tan circular. No hable así porque ahora sabe todo lo que le van a decir. No diga eso. Mejor dígalo en otras palabras, como nuestro compa. Como el Tom. Sí, dígalo de otra manera. A ver, escuchémoslo, ¿le parece? A ver. A ver si recuperamos la economía, che. Porque la economía, que nosotros sepamos, siempre fue social, comunitaria, popular, humana. Lo que pasa es que entre tantas cosas nos choraron hasta la economía. Así que vamos a deconstruir entre todos la definición de economía que nos ha impuesto el poder capitalista. Esta es la columna de economía de Tomás Astelarra para Radio Garabato. En el mismo momento en que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, informaba en octubre del año pasado de que el hambre está afectando a 1.000 millones de personas y estimaba en 30.000 millones de dólares anuales la ayuda necesaria para salvar todas esas vidas, en ese mismo momento que ocurría ese anuncio, la acción concertada de 6 bancos centrales, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza, inyectaban 180.000 millones de dólares en los mercados financieros para salvar bancos privados. Y si ello fuera insuficiente, el Senado de Estados Unidos aprueba que se agreguen 700.000 millones más. 2 semanas más tarde se aprueban 850.000 millones más. Y así continúa y continúa hasta llegar a septiembre de este año, en que la estimación conservadora del paquete de rescate alcanza a 17 trillones de dólares. Tengo una hija que tiene 13 años, pero en el 2012, cuando fue el colapso financiero, que se cayeron todas las bolsas del mundo y todo eso, tenía 5 menos que ahora, tendría 8 o 9 años, y estábamos almorzando viendo el noticiero, y apareció un tipo de corbata pelado, un periodista que siempre daba malas noticias, fue el que vaticinó el tsunami y que se cayó un avión, y ese día dijo, último momento, se desplomó la bolsa en todo el mundo. Y mi hija me miró, y yo me puse pálido, y siguió el tipo, dice, se disparó el valor nominal del bono por no poder sostener las obligaciones de deuda. Y mi hija me miraba. La banca de inversión colapsó, dijo el tipo. Se están suicidando los accionistas. Y mi hija abrió los ojos grandes, yo también. Obviamente me asusté, porque estaba pasando algo grave. Y entonces Nina, mi hija, que siempre me preguntaba qué es el tsunami, qué es el avión que se cayó, y era fácil explicar lo del tsunami, es el epicentro de una cosa en el mar que después se mueren los filipinos. Es simple. Me preguntó, ¿qué es esto que pasó ahora, papá? ¿Es grave? Y yo me di cuenta que no tenía la menor idea de cómo explicarle a un chico ¿qué cosa era eso? Un terremoto se explica fácil, pero ¿cómo le explicas a un nene el colapso del sistema financiero? No se lo podés explicar porque es intangible, más que nada. El economista Manfred Maxniff dice que el gran problema económico de este sangrante presente globalizado es la estupidez, definida como hacer algo en contra de la evidencia que tenemos. Y como gran ejemplo de esta estupidez económica, menciona el sistema financiero. Cuentan los historiadores de la economía que cierta vez en Holanda, en pleno auge mercantilista del siglo XVII, comenzaron a aparecer en los mercados ciertos tulipanes de extraños colores. Había tulipanes violetas, rojos, amarillos, azules, pero nadie nunca había visto tulipanes multicolores. Fueron furor entre las damas de alta sociedad. Si los tulipanes violetas, rojos, amarillos o azules valían, por ejemplo, 10 pesos, o rupias o marcos, aún no existía el euro, los tulipanes multicolores pasaron a valer 100. Pesos o rupias o marcos. Pero pronto las señoras de alta alcurnia se dieron cuenta que estos tulipanes multicolores duraban apenas un día. No eran tan longevos como sus hermanos violetas, rojos, amarillos o azules. No les importaba demasiado. De hecho, la extravagancia de los tulipanes multicolores, sumado ahora a que encima eran efímeros, hicieron que su precio subiera a, pongámosle, 200 pesos o rupias o marcos. Hasta que, un buen día, un afamado botánico holandés descubrió que lo que causaba que los tulipanes fueran multicolores era un terrible virus o plaga que hacía deformar a las plantas. Asqueadas de este virus o plaga, las damas de alta alcurnia dejaron para siempre los tulipanes multicolores, que automáticamente pasaron de valer 200 pesos o rupias o marcos a valer 0 pesos o rupias o marcos. Fin de la historia, que fue recopilada, entre otros, por el periodista escocés Charles Mackay en su libro Memorias de extraordinarias ilusiones y de la locura de las multitudes, publicado en 1841. La tulipomanía constituye uno de los primeros fenómenos especulativos de masas de los que se tiene noticia, lo que hoy llamamos burbuja económica o crisis financiera, un comportamiento irracional o estúpido dentro de los esquemas de fijación de precios según la oferta y la demanda, que, según afamados economistas de la University of London, además de sus factores físicos como la abundancia de la cosecha, el sueldo de los trabajadores, la necesidad de alimentos, los impuestos estatales, también depende de factores psicológicos, como es la moda, el criterio de utilidad de los objetos, el tiempo y el espacio, la cultura o la conciencia de las externalidades que su producción genera. Por dar un ejemplo, no es lo mismo un tulipán en tiempo de hambre que de abundancia, en Holanda que en Polonia, si resulta que son orgánicos o parte de una campaña de financiamiento de una ONG que da de comer a niños hambrientos del África. Lo triste y estúpido es que dentro de las estructuras de precios que hoy manejamos en este bendito descalabro mundial, la mayor parte se fijan por cuestiones intangibles y que, por casualidad, suelen ser estúpidos. En los años 70, un tal Roberto Lucas, economista de la prestigiosa Universidad de Chicago, Boyce, desarrolló una teoría que llamó de las expectativas racionales. Esta teoría le hizo ganar el premio Nobel en 1995. Ese tal Lucas descubrió que no importa los factores físicos que determinan los precios, si la gente piensa que un precio va a aumentar, aumenta. Un modelo bastante argentino y que explica muchos de los procesos inflacionarios de nuestro país. ¿O acaso es racional que el dólar aumente porque parece que va a ganar Cristina? ¿Es racional que los argentinos basemos nuestra economía en la diferencia con respecto a otros países en una calificación elaborada por funcionarios de Wall Street, eso que llaman riesgo país? ¿Qué hubiera pasado si cuando el Mingo Cavallo anunció el corralito, los grandes bancos y los pequeños ahorristas hubieran dicho: fuma pelado, estás re loco? ¿Era racional que las acciones de las empresas.com crecieran tanto durante los 90s? ¿Eran racionales los créditos inmobiliarios a baja tasa que otorgaron las grandes bancas norteamericanas y europeas a principios de este mismo siglo y que generaron las grandes crisis financieras de los últimos años? Por ejemplo, ese salvataje de 3 trillones de dólares que habla Manfred Macniff en comparación con las migajas que necesitamos para solucionar el hambre del mundo. Y cuando las expectativas son estúpidas o irracionales, como el tulipán de Holanda o el riesgo país, la burbuja tarde o temprano se pincha, estalla. Claro que en estos tiempos que corren, algunos mal pensados casi que aseguraríamos que el principal beneficiado de la crisis es precisamente el mismo que la inventó, que es también el que inventa la forma de ver el mundo de la mayoría de nosotros, es decir, nuestras expectativas. Nos venden burbujas y nosotros creyendo que son globos que pueden crecer hasta transformarse en planeta. Claro que eso es para quiles que votan a Macri, que están en la ciudad, que están en la timba financiera y todo eso. No sé ahí por San Marcos Sierra si ya pasó la modita esta, pero ¿ustedes se acuerdan de los mandalas de la abundancia? La versión más actual y pachamamesca de los tulipanes de Holanda, porque acá en Tras la Sierra fue furor. Díganme ahora una vez sucedido el hecho, ¿era racional que si uno ponía 20.000 pesos reciba instantáneamente 140.000? Claro que no, pero fue un éxito total antes de que se pinchara. Como diría mi amigo Pablo Merola, lo único que si pones uno te dan 10 son las semillas. Cualquier otra especulación o inversión lejos de la madre tierra y que involucre dinero es precisamente eso, una especulación. Una burbuja tendiente a pincharse. Y hay burbujas que duelen mucho, como por ejemplo el hambre del mundo. Pero bueno, ya ha sucedido el colapso económico y pinchada la burbuja de los mandalas de la abundancia. Podemos preguntarnos, como sociedad hippie. ¿Qué nos hizo creer que ese comportamiento era racional, antisistémico, ligado a la abundancia de la madre tierra y hasta incluso al empoderamiento de las mujeres? ¿Qué nos hizo embelesarnos con tulipanes multicolores que al final solo eran producto de un virus, de una enfermedad muy metida en nuestros cuerpos? Esa enfermedad llamada capitalismo y que contiene en su gen factores como rapidez, comodidad, desinformación, aislamiento, quizás una pizca de desesperación y, permítame decirlo, el fucking cash, la adoración del dinero en efectivo. Ya explicamos la columna anterior cómo muchísimas de las cosas que nosotros hacemos, si bien no hay ningún billete en esa transacción, valen mucho dinero. Eso no quiere decir que no existan numerosos sistemas de crédito por fuera del sistema capitalista financiero, que por supuesto empoderan a las mujeres, respetan a la madre tierra, que están ligadas a la abundancia, a la reciprocidad, a las relaciones de confianza, pero sobre todo que están basadas en un factor indispensable para la construcción social de esta humanidad tan golpeadita: el tiempo. Ni siquiera el esfuerzo, solo el tiempo, igual que las semillas. Bueno, un poco de esfuerzo hay que poner. Pero bueno, para no darle más la lata por este viernes, les prometo para próximas columnas hablarles de los sistemas de créditos financieros ancestrales y también de cómo el poder se las ingenió para vendernos este mentiroso sistema financiero en el que todos vivimos. Esta es la columna de economía de Tomás Astelara para Radio Garabato. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de esta condena? Sucede en casa, infancias arrebatadas. Sapos esconden, sapos cuentos. Esconden cuentos. Internos aullidos. Sabemos escuchar cuerpos indefensas. Abusos, silencios, enojos, complicidad. Infancias arrebatadas. Sabemos escuchar cuerpos indefensos. Sucede en casa. Ignorar actitudes secretas. Culpas. Sucede en casa, infancias arrebatadas. Sucede en casa, infancias arrebatadas. Sapos esconden cuentos, intensos aullidos suenan. Es cotidiano, nos duele, está silenciado, nos atraviesa. Convivimos con eso y muchas veces no lo vemos. Padres, tíos, abuelos, hermanos, primos, allegados, se apoderan de nuestras infancias. Pocas y pocos podemos decirlo. muchos y muchas lo callan. ¿Les niñes son escuchados? ¿Escuchades? ¿Escuchadas? Con amenazas y complicidades nos confunden. La justicia patriarcal invisibiliza abusos. Pero hay madres protectoras, guerreras, que acompañan, que pelean y que luchan por infancias libres. Una producción del Taller de Radio y Comunicación Feminista, organizado por Las Cuerpas en Radio El Grito y coordinado por Nómadas, Comunicación Feminista. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Bueno, seguimos por la crecida, por la 95. Radio de Grito, aquí emitiendo para todo el valle de Tras la Sierra. Siempre estamos ahí un poco repasando y contando las distintas actividades que van sucediendo o van a suceder en el valle. Y este pasado sábado, 20 de julio, arrancó en la Sociedad Sirio-Libanesa de Villa Dolores un curso de idioma árabe a cargo del profesor Maher Mahmoud. Con él ahí nos vamos a poner en contacto para saber un poquito más sobre él, hablar un poquito sobre cosas relacionadas con la actividad. Espero estar pronunciándolo bien. Maher Mahmoud, profesor de idioma árabe de la Sociedad Árabe Musulmana de la provincia de Córdoba. Te damos la bienvenida aquí a La Crecida. Hola, buenos días a todos los oyentes y presentes allí en el piso. ¿Cómo andás? ¿Bien? Buenos días. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, te agradecemos a vos por este ratito. Espero haber pronunciado bien el nombre y apellido. Muy bien, muy bien. Maher Mahmoud. Bien, soy de Siria, así, bueno, ya varios tiempos que vivo aquí, precisamente en Córdoba, Argentina. Muy muy a gusto estar aquí con ustedes. ¿Hace cuánto que estás acá en Córdoba? Ya 22 años que vivo en la ciudad de Córdoba y la verdad que muy muy a gusto en la ciudad, de aquí con todos los amigos nuevos que he conocido, así que un placer. Vos sabés que si bien siempre aquí difundimos las actividades de la Sociedad Sirio-Libanesa, la otra vez nos llamó la atención, ¿no? Este curso de idioma árabe nos pareció muy interesante para aquí, para el Valle. ¿Nos querés contar un poquito cómo arrancó la idea de este curso aquí en Tras la Sierra? Sí, la verdad que bueno, fue una propuesta, viene la profesora allí, Paulina Horrat, viene de la escuela Albina Rumi, que me propuso la idea de poder enseñar y transmitir de bien esta lengua árabe, esta lengua bien milenaria que atrapa a propios y a extraños. Así que la verdad que fue un proyecto muy interesante, en los cual bien, la propuesta es tener un encuentro al mes, allí justamente en la escuela Lina Rumi, en los cuales bueno, han asistido un gran número de alumnos interesados por aprender la lengua árabe, no solo la lengua árabe, sino la cultura árabe, bien, porque enseñar o transmitir lengua árabe sin la cultura árabe, digamos, carece de, digamos, se genera como un vacío, así que claro, va de la mano lengua y cultura árabe. Sí, me imagino, ¿no? Y también me imagino que debe ser difícil, ¿no? Es un idioma, no sé, letras, caracteres totalmente diferentes, ¿no? ¿Qué metodología se utiliza y cómo hacer? Bien, la lengua árabe, digamos, no es una lengua romance, sino bien que es una lengua semítica. Obviamente tiene características muy puntuales, como ser, por ejemplo, el sentido de la escritura, que es opuesto al que conocemos en esta parte del mundo, al que se escribe de derecha a izquierda, en los cuales tiene, digamos, sonidos culturales muy propios relacionados con la lengua árabe. Pero, digamos, a pesar, digamos, de estos condimentos que tiene la lengua árabe, no es algo imposible, sino que siempre, digamos, con la paciencia y la dedicación y el esfuerzo, digamos, se puede lograr el objetivo de poder ser arabófono, como decimos, aquel que hable o domine el lengua árabe, dado que en el mundo hay más de 500 millones de personas nativas que dominan la lengua árabe. Por eso digamos, es muy interesante esta propuesta de poder aprender y desde mi lado generar el conocimiento de lengua árabe en aquellos que estén interesados, y bueno, invitarlos para que se sumen. Puntualmente ahí el curso está dirigido a quien desee acercarse. ¿Hace falta algún conocimiento? ¿Nada? ¿Hasta cuándo hay tiempo para sumarse? ¿Cómo? Bien, el curso está dirigido, digamos, para aquellas personas que no tienen conocimiento en la lengua árabe. Digamos, no es requisito tener conocimiento o haber hecho cursos anteriores, justamente está dirigido para, digamos, nivel inicial. Y aquellos que, bueno, que deseen sumarse a las clases, están a tiempo de sumarse y, bueno, y invitarlos y a esta propuesta interesante que hay allí en la ciudad de Villa Dolores. Tengo una consulta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la colectividad sirio-libanesa en la Argentina? ¿Cuán grande es esta colectividad? Bien, la colectividad, bueno, árabe, bien, en general, aquí en Argentina, digamos, mayormente está, digamos, compuesta por sirios o libaneses, que, digamos, son aquellos que han llegado a la Argentina, bien, a finales del siglo pasado, principios de 1900, y luego se han sumado a las distintas generaciones. Es una, tiene una colectividad muy grande en cuanto al número y también al aporte cultural que hace bien a la Argentina en esta simbiosis cultural, porque hay un intercambio, digamos, un ida y vuelta muy interesante entre árabes y argentinos y viceversa, porque es digamos, aprendizaje mutuo, bien, tal así que el mate en los países árabes, principalmente en Siria, que tuve la posibilidad de estar el mes pasado, es algo como muy típico, muy normal ya, que el mate forma parte de la vida social de los árabes. Mira. Sí, para quien está escuchando, evidentemente, entonces tiene que ver justamente con estas idas y vueltas, estas llegadas, ¿no? Porque ponele, alguien que está escuchando dice, Líbano es un país, Siria es otro país, sin embargo estamos hablando de una colectividad. Así es, sigamos. Se suele utilizar el término sirio-libanés, pero sí, digamos, Líbano es un país, Siria es otro, así como Jordania es un país, Egipto es un país. Pero sí, aquí en Córdoba, tanto en Argentina como en Córdoba, hay una presencia muy importante de la colectividad árabe en la vida activa, en la vida social. Sabes que la semana pasada ahí nos estábamos hablando un poquito de lo que iba sucediendo a nivel informativo en nuestro país. Y bueno, en coincidencia supongo que estarás al tanto con lo que fue el 25 aniversario, ¿no?, del atentado a la AMIA y la visita del secretario de Estado Donald Trump a nuestro país. El presidente Mauricio Macri emitió un decreto donde se crea el RENAPOST. ¿Qué es el RENAPOST? Es el Registro Nacional de Personas y Organizaciones Sospechadas de Terrorismo. Un registro que puede ser consultado online en la web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, aunque no está claro cómo se constituye, cuál es el mecanismo administrativo por el cual te incluyen o excluyen de ese registro, el cuidado de los datos personales, o sencillamente cuál es la definición de terrorista para el Estado Nacional, digamos, ¿no? En respuesta a este decreto, la Federación de Entidades Argentino-Árabes, que nuclea más de 350 instituciones en todo el país, publicó una carta abierta al presidente para protestar por la inclusión en este registro de terrorismo a la organización libanesa, el Hezbollah, ¿no? ¿Vos podrías contaros un poquito por qué a Estados Unidos le interesa que esta organización, el Hezbollah, sea catalogada de esta manera, de organización terrorista en nuestro país? Bien, digamos, es una, digamos, opinión personal, digamos, mía. Digamos, creo que la decisión que tomó, digamos, el Estado argentino, creo que, digamos, no es por convicción propia, sino más bien por apoyo o injerencia de justamente de países extranjeros, como en este caso Estados Unidos o Israel, que han de cierto modo fogoneado para llegar a esta decisión. Pero creo que digamos el objetivo principal es porque digamos Hezbollah en Medio Oriente es una especie de barrera, un obstáculo para tanto Israel como Estados Unidos para lograr sus objetivos. Digamos es quien les Hezbollah es quien les hace frente a ellos, digamos forma parte digamos de esa medida, digamos según digamos esa es mi opinión personal. Sí, ahora Hezbollah forma parte, ¿no?, de alguna manera del gobierno de Unidad Nacional que preside el Líbano, si mal no tengo entendido, también incluso con representación parlamentaria. Sí, sí, ellos digamos está aceptado en el Líbano como una fuerza política más, digamos está dentro de la norma de ese país. Ahí va. ¿Y vos pensás que puede haber alguna consecuencia diplomática o otro tipo de consecuencias con esta posición del gobierno argentino? Creo que digamos que ese análisis digamos vendría como en segunda instancia, pero no creo que digamos tenga algún tipo de consecuencia bilateral, sino como te explico al inicio, digamos esta decisión del gobierno nacional no es por convicción propia, sino por injerencia de las potencias mundiales. Pues me acuerdo del año pasado de un caso casi hasta increíble, ¿no? No sé si te acordás de dos hermanos detenidos, ¿no? Salomón, en Buenos Aires, en el contexto de la reunión del G20, sí. A quienes se los encarceló acusándolos de ser miembros del Hezbollah, ¿no? Obviamente luego fueron escarcelados sin ningún tipo de pruebas y sin poder haber ningún tipo de culpa. ¿Vos pensás que hay una estigmatización de esta colectividad aquí en la Argentina, en algunos casos? Sí, digamos, recuerdo ese caso puntual, digamos, no conozco personalmente a los dos implicados en el caso, pero, digamos, desde el punto de vista, no solo en Argentina, sino a ver a nivel mundial, muchas veces el término terrorismo o terrorista se lo adjudica o se lo personifica a una persona árabe. Ese, digamos, es como algo ya está preestablecido, digamos, lamentablemente en la sociedad, que eso, digamos, debería haber como un estudio, ¿no?, de trasfondo para cambiar o revertir esa imagen, digamos, porque, digamos, el terrorismo no implica nacionalidad ni religión, sino, digamos, que es un acto, una barbarie de la inconsciencia humana, pero en Argentina, digamos, en mi personal nunca, digamos, tuve ningún tipo de persecución o me sentí haber discriminado por mi condición de árabe o sirio. Ajá, está bien. Bueno, la última, y te agradecemos muchísimo ahí la comunicación con la crecida. ¿Cómo se podría hacer, no? Y pensando en esto, ¿no?, de la colectividad siendo tan grande y teniendo distintas representatividades, ¿cómo se podría hacer o por qué no se ha escuchado tanto en medios nacionales, en medios más hegemónicos, la denuncia contra la guerra internacional que viene sufriendo hace años el pueblo sirio? Bien, lamentablemente hay, digamos, intereses detrás de las potencias que intervienen en el conflicto sirio, así también como los medios grandes medios bien internacionales que también aportan su grano de arena para que la verdad no sea revelada, pero luego de 8 años de conflicto en Siria, ya sabe quién hace su rol en el conflicto, como decimos, el zorro disfrazado de oveja, ya se ha descubierto. Pero a pesar de eso, creo que la colectividad árabe aquí en Argentina ha hecho todos los esfuerzos posibles para que la verdad sea conocida y que la paz, sobre todo la paz para Siria y para el mundo, llegue lo antes posible. Ojalá que así sea. Maher, ¿querés recordar, así para quien está escuchando y se quiere acercar a conocer un poquito más sobre la cultura y sobre la lengua árabe, es una vez por mes el curso? Así es, la próxima clase es el próximo sábado 10 de agosto, allí en la Escuela Aldina Rumi, a cargo de la profesora Paulina Horrat. Aquellos que quieren acercarse, están a tiempo, se pueden comunicar allí en la institución y los esperamos para aprender lengua árabe. Dale, acá tengo un teléfono que es 55-22-88, es fácil de acordarse, 55-22-88, así que quien quiera puede consultar ahí o nos pide el contacto y se lo pasamos. Te agradecemos muchísimo acá la comunicación y bueno, vamos a estar ahí siguiendo en contacto y seguramente ahí cruzarnos en algún momento acá por el valle. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y saludos cordiales. Un abrazo. Hasta luego. La revista soy, fui a Tahuel Rico porque fui a la casa de los tipos que se encierran, porque me daban 10.000 dólares en disco, que yo me fui y fui. Me pide toda la casa, salí. Me fui a Tahuel Rico y todo de verdad. Y me compré unos libros y qué sé yo, y con papá. Y hablaban de qué sé yo, de cómo.

Si quiere puede llevar también alguna roca, alguna piedra que le interese, que la discutamos, que la veamos por lo linda, por lo que sea. Y un poco yo les quiero contar lo que he investigado de otros autores y autoras, de qué es lo que se sabe aquí de las Sierras Pampeanas, que son terrenos muy antiguos y por lo tanto muy significativos en la historia de Sudamérica. Ajá, contanos. Resulta de que las rocas que están acá son rocas bastante particulares, muy, muy antiguas, que se generan muy profundamente en la corteza y tienen todas estas texturas re lindas que usted puede observar cuando va al campo, ¿no? Cuando sube los cerros. Y con todas estas micas que ustedes ven por todos lados aquí en estos sectores, con todos estos pliegues, con todos estos cuarzos también que la gente recoge típicamente. Entonces podemos discutir un poco cuál es el origen de estos minerales y conversar básicamente. Vamos a mirar algunas fotos que nosotros sacamos y ojalá podamos ver también en tres dimensiones con Google Earth. Ahí a ver si lo proyectamos y vemos cuáles son las localidades de donde vivimos y cómo son las rocas, básicamente. Muy bueno. Buenísimo, súper interesante. Muy lindo, che, muy interesante. Sí. Qué bueno, pues. Desde ahí yo siempre lo propongo como diálogo de saberes, ¿cierto? Claro. Tenemos saberes desde la artesanía, las personas que trabajan con minerales, con piedras, la gente que trabaja con las arcillas, haciendo materiales, ¿cierto?, haciendo tazas o lo que sea, ¿cierto?, platos. También podemos conversar de esas arcillas, cómo se generan, etcétera. Todas las personas sabemos algo, así que ahí siempre vamos aprendiendo. Todas las personas invitadas, entonces, no lo planificamos con ningún costo. Yo lo único que propongo es que lleven alguna piedrita para conversar. Y por otra parte, quizás también algo para que compartamos para comer, un matecito, galletas, lo que quieras. Buenísimo, Sergio. Bueno, gracias ahí por la comunicación. Ya pues, no, gracias a ustedes. Que estén bien, aguanten la radio. Gracias. Gracias. Vale, chau, gracias. Bueno, Marcelo dice, de acá no me voy. Los escucharé de a ratitos, pero estoy firme. Bien, vamos, Marcelo. Vamos todavía, Marcelo. Solo en realidad ya nos estamos yendo igual también. Pero bueno, él puede seguir disfrutando de la programación. Obviamente. Dice Leti, hola a todos, se entrecorta lamentablemente la transmisión. Saludos desde La Barranca. Bueno, Leti, ahí te preguntábamos si era la aplicación o la página web para saber, aunque es la misma, ¿no? Pero para ver si es una cuestión de aplicación o la página misma. Claro. Así vamos recopilando la información. Ojalá que no se te haya cortado mucho más. Alejo, buenas. Nos comentaba que se escuchaba un poco saturado el audio que estaba pasando el de la columna de Tomás Astelarra, ¿eh? Pero ahí toqueteamos un poquito la perilla. Y se acomodó. Y dice, ¿mejoró? Bien. Bien, Alejo. Dice, muy bueno el audio de Tomás. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Por la FM cierra, dice Leti. O sea que ahí cuando... Ese es el tema, ¿no? Que es un... Ah, claro. Es un laberinto de streaming. No, claro, no, lo que pasa es que... No sabemos a dónde La FM Sierra lo recibe por internet. Claro. Y si, puede ser la llegada o la recepción o la llegada. Claro. Igual dice hace rato que ya se escucha muy bien, así que bueno. Bien. Buenísimo, gracias. Bueno, último mensajito. Paulina. Muy linda la entrevista, ¿eh? Dice, faltó una musiquita árabe al final nomás. Es verdad. Es verdad. Estuvimos es flojos verdad, ahí, sí, estuvimos sí, flojos. Sí. Bueno, Noé, una carpetita para la próxima, traigas una de música árabe, una carpetita. ¿Cómo no? Por supuesto, por supuesto. Y pasamos dos o tres temitas el lunes que viene, como para... Perfecto. No lo vamos a llamar de nuevo a Majar, pero... Pero por lo menos... Interesante, ¿eh? me gustó ahí la sí. charla, la conversa. Y sí. Sí, porque uno tiene medio por ahí como una nebulosa esto de que es el Hezbollah y toda esa cuestión. Sí, ¿no? Nada, más que nebulosa es lo que te dicen que es también. Y que... Claro, bueno, justamente claro, por eso. Porque que llega, parece claro. una cosa, pero después te machacan con que es otra, ¿no? No, sí, muy bueno enterarse de esto, de que el Hezbollah tiene ahí su partido político, es parte mismo del gobierno en esos países. actualizar la información, ¿no? Y que fundamentalmente es a Israel y a Estados Unidos que no les conviene que exista, y que, por supuesto, acá nuestro obediente presidente, ¿no es cierto?, les hace caso y... Ni debe saber cómo pronunciarlo, mira el Hezbollah. Bueno, nos vamos, nos iba a invitar a algún lado ustedes. Sí, ver. No, yo le quería comentar nada más que este 4, 5 y 6 de octubre tendrá lugar en La Rural la primer Expo Cannabis Argentina. En La Rural. En La Rural, exactamente. Porque dice, informar es empoderar. Por eso Expo Cannabis nace a partir de la necesidad de informar a todos los argentinos, desde la sociedad civil hasta funcionarios públicos, sobre los impresionantes beneficios que está trayendo el cannabis. Contó Sebastián Bazzaro, director de la revista THC, una de las organizadoras del evento. Durante la expo gratuita para menores de 10 años que avanzan con sus padres, habrá stand, talleres, conferencias, muestras de arte y puntos de encuentros con ONG. Y también van a enseñar cómo trabajar, hacer aceite y preparado y todo, cómo trabajar el cannabis. ¡Espectacular! Pero si vos, lo que no te voy a entender, si eso vos lo haces en tu casa, no lo podés hacer. Te persiguen. No te persiguen. No te tiene que perseguir. No te tiene. No te tiene que perseguir. Usted dice que si está en su casa, pone 10 plantitas y se pone a hacer aceite, nadie le dice nada. ¿Qué es eso? No sé si 10 plantitas, pero... Cuidado, pero que no te pase. En La Rural sí se puede. Claro, en La Rural sí. Mientras que no pase el dron, ¿no? Bueno, aprovechemos entonces, mandemos un corresponsal. ¿Quiere ir? Ok. ¿Sí? Listo. ¿Qué día de octubre es? 4, 5 y 6. Ajá. Perfecto. Anotado. Justo, claro, bien. justo antes del encuentro de la mujer. Vamos, Pipo, vamos. Listo, quedamos así. Vamos cerrando. Sí, ya está. Saludos. Estamos a punto de desaparecer del éter posible en estos momentos del año 2019 para Radio Grito. Muy pronto vamos a revertir esa situación. Y agradecemos, como siempre, a todas las radios comunitarias y a toda la gente que nos sigue haciendo el aguante, ¿no? Sí, gracias. Totalmente. Muchísimas gracias. Y estamos muy prontos a volver al aire. Vamos todavía.